porque he tenido gente que se siente mal por eso y que no ha podido vivir bien por eso, y en detrimento, digamos, de una gente, otra está bien o tiene relaciones de poder demasiado marcadas todos los días. Tanto alguien esté discriminado, también hay un discriminado, lo que quiero decir. Todos somos seres humanos, o sea, no somos ni negros, no somos mujeres, no somos judíos, en ese caso somos homosexuales, somos gays, somos lesbianas, somos travestis, que tenemos iguales derechos como cualquier ciudadano costarricense. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y ojalá que nunca se echen para atrás y que si están decididos realmente ser gay, ser lesbiana, ser transexual, que sigan adelante y que nunca se echen para atrás. Las estructuras clásicas y las formas clásicas de ejercicio del poder están obsoletas ya. Y exigimos una y requieren una participación más amplia de diversos sectores sociales. Es en las calles donde esto se va a resolver. Es con la movilización social, es convocando, coadyuvando esfuerzos.